anda por la vida sin tener caricias, viviendo y sufriendo al son del amor. Es aventurero, libre como el viento, por eso yo tengo mi corazón ladrón. Busca un gran romance, busca un gran cariño, busca quien lo ame, busca una ilusión, guarda la esperanza de encontrar un día quien ame y comprenda mi corazón ladrón. Corazón, corazón ladrón, busca a alguien por quien vivir. Corazón, corazón ladrón, sin amor no podrás latir. Corazón, corazón ladrón, busca a alguien por quien vivir. Corazón, corazón ladrón, sin amor no podrás latir. Busca un gran cariño, busca quien lo ame, busca una ilusión, guarda la esperanza de encontrar un día quien ame y comprenda mi corazón ladrón. Corazón, corazón ladrón, busca a alguien por quien vivir. Corazón, corazón ladrón, sin amor no podrás latir. Corazón, corazón ladrón, corazón, corazón.